solo quería hacerte saber que quizás no es la mejor forma, pero que de la misma forma que yo respeté tu primer adiós, espero que tú también respetes que esta vez soy yo el que quiero irme y que solo espero que puedas reconocer y encontrarte algún día contigo misma. Y que reconozca una sola cosa, que yo soy el único que te ha amado. Adiós. Adiós, me fui lejos de ti. Nadé lo que lloré, pero llegué. Solo quise antes de marchar decirte que algún día volvería a amar. Y si hasta ese día he de llorar, no sabrás de mí. Querrás que regrese y será tarde ya. Adiós.